todos los martes a partir de las 6:20 hablamos de las cosucas de Cantabria con Marcu Robles Bárcena en nuestro pequeño y acogedor rincón radiofónico. Música, relatos, literatura, historia y folclore de nuestra tierruca en OIT en Radio Cantabria. Y ya estamos en Cosucas de Cantabria. Buenas tardes, Marcu. Buenas, buenas. A ver, que hoy te me has cambiado de sitio. Ya. Como ha llegado antes que tú el invitado, uno de los Esto invitados. Es como lo de las sillas. Cuando acaba la música se sentó, ya no le puede quitar. Ya nada, ya nada. Así que hoy tengo que mirar así un poco de lado. Me agacho un poco y no. No, me si, si te agacho no te veo. Que tengo el ordenador, la pantalla del ordenador enfrente. Bueno, lo dicho, que estamos en Cosucas de Cantabria y hoy tenemos invitados, ya lo habéis oído. Porque el próximo día, creo que es 3, 4, 5 de julio. El jueves este. Este mismo, jueves. Pasado mañana, digamos. Exacto. Se presenta en Torrelavega, concretamente, en el maravilloso pueblo de Tanos. Algo tenía que pasar ahí en Tanos para que tú digas algo. Un libro. En el centro cívico. En el centro cívico. Uh-huh. Y tenemos aquí, pues a un paisanuco de Tanos y al autor del libro, que no es de Tanos, pero como si lo fuese. Mira tú qué bien. Cualquier día me van a hacer de Tanos. Cualquier día. El que habla es Ángel Muela, el autor de La boina y la hija. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Uy, qué bajito te oigo, qué prudente eres hablando. A ver, que me arrimo más al aparato. Sí, este. Eso, y tú ahí proyecta bien la voz. Como si ¿cómo está ahí? Le estoy viendo ahora yo ahí como Pérez de Reverte y todas estas. Leyéndolo ahí. Haz como que lees el libro y mira. Hemos colgado una foto ahí. Tuya. Sí. Una foto que apareció ahí atrás en el diario Montañés, que es de Luis Palomeque. O Álvaro Pombo, vamos a ponernos con un cántabro. Y está Ángel, pues, leyendo ahí de una manera, pues, no, es muy concentrado, ¿eh? Esto de los fotógrafos me hace gracia porque siempre cuando te llaman hacen, no sé, 80 fotos. Paripea te hacen hacer, ¿no? Y luego sacan una y no sé por qué han cogido esa, la verdad. Luego... Tú, cuando la próxima vez, solo me pongo una postura, para que no me líe luego que salgo igual. Bueno, pues seguro que te hizo muchas y escogió una, sí, y fue esta. Sí, sí, no sé, tengo que preguntarle por qué cogió esa, pero en fin, bueno. Será que le habrá gustado el hombre. Y el otro invitado es... José Luis Olarriaga, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y es el paisanuco de Tanos. Pues sí. Y digo paisanuco mío, porque yo también soy taniega, claro. Pues sí, claro que sí. Y como la presentación de La boina y la hija va a tener lugar... No, me lo dices mal. ¿Qué digo mal? El título del libro. ¿La boina? No. ¿Y la hija? A ver, ¿qué? ¿Cómo? Con La boina. Ahí. Igual está... Ah, que le falta, claro. Le falta la... En el libro... Con La boina y la hija, ah, es verdad. Claro, sí, eso es. Sí, señor, que me he empecinado yo en obviar parte de la frase. Bueno, lo dices... Con La boina y la hija. Eso. Bueno, pues va a celebrarse esta presentación, como decimos, en el Centro Cívico de Tanos, el jueves a las 8 de la tarde. Uh-huh. Y José Luis también está con nosotros porque está involucrado en esta presentación. Pues sí, sí, José Luis, a través de las danzas de Tanos, de la gente del pueblo de Tanos. Pero... Bueno, yo quiero destacar una cosa que me he enterado, pues me lo dijo Manuel Bartolomé el otro día, el domingo que le vi, que le habían dado la medalla, ¿no?, a la Virgen de las Nieves. Sí, sí, la medalla de oro de la ciudad de Torrelavega, sí. Fue efectivamente. El sábado, sí, el sábado por la tarde. Al grupo de danzas. Le habían dado merecidamente. Por eso le digo yo, se van a retirar ahora, y decía, no, no vamos a retirar ahora. Qué va. Seguro que será para seguir, seguro. Porque hombre. La verdad es que tenemos cuerda para rato y es más, esto... Lo que hace es darte impulso, ¿no? O sea, que te va a dar ánimos y te da... La claro. Gente está muy contenta, están encantados con cómo salió todo. Iba a decir a pesar del agua, pero ya lo iba a decir mal, porque yo no quiero decir a pesar del agua. Lo que quiero decir es gracias al agua, porque todo hay que verlo de una forma positiva. ¿Llovió? ¿Cómo que fue? Sí, un poco. Ah, sí, ah, no un me... poquitín. Un poquitín, pero contribuyó. Es más... Lo voy a decir, y voy a decir, además, la persona que ha sido, ha escrito en Facebook, y la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no? Porque, y ha sido Serafín Fernández, el hijo de Serafín, y de alguna manera, dice él, pero bueno, de una forma un poco más poética que yo, dice efectivamente que lo que ocurrió el sábado por la tarde, que fue algo muy bonito, y él, vamos a ver, el Serafín no, digamos, no tiene nada que ver directamente con el grupo de danza, uh-huh. sino que, bueno, pues es amigo, conocido y tal, ¿no? Dice que lo que ocurrió fue, ni más ni menos, que la lluvia se unió al acto. O sea, fue... O sea, dijo la lluvia que cómo iba, no iba a estar ella en... Por eso estamos en el norte. Exactamente, exactamente. La verdad es que está muy bonito, ¿eh? En Facebook, ajá. se puede ver, en el Facebook de Serafín. Ajá. Y está lo que dice muy bonito, porque lo ve de esa forma positiva. Y es lo que dice, dice, pero bueno, es que vamos a ver cómo se iba a celebrar eso sin estar la lluvia en Cantabria. Que se note que estamos en Cantabria. Sí. Bueno, aquí vamos a ir por partes, porque hay que empezar por el principio, Ángel. Pues sí, es lo lógico. Es lo lógico. ¿Cómo surge la idea de crear este libro, las historias que cuenta y luego la presentación, que ya hiciste una pequeña presentación, pero digamos que esta, bueno, pues es otra pequeña gran presentación, y es que realizáis una puesta en escena? Sí, es que hacemos de todo. Así que con la boina y la hija tiene su aquel. Bueno, la idea de estas historias nació un poco al hilo de esas famosas historias de Martas, que ya en su momento algunas de ellas grabamos y se han reproducido aquí en la emisora. Y al hilo de aquellas historias de las Marzas y de los Relleros y de costumbres montañesas, pues bueno, yo fui escribiendo algunas cosas, algunas solo, otras con el amigo Manolo Bartolomé, y ahí estaban un poco en el disco duro del ordenador, hasta que un buen día pues hablé con la gente de Thanos, estos son hechos para adelante donde los haya, como decía el otro, y les hablé de la posibilidad de grabar una de estas historias. Entonces, pues nada, grabamos una de ellas que se titula La boda de Anuka. Y una vez grabada, digo, bueno, pues nada, pues esto hay que hacer un CD, voy a sacar el libro, voy a seleccionar de entre las historias que tengo escritas 7 de ellas y nada. Se armó el libro, añadió el CD y para adelante. ¿Pero esto que era como el cuento de la lechera o ya lo tenías pensadísimo? Quiero decir, empezabas un día viendo la tele que no había nada que ver y dices, voy a hacer el libro, o ya sabías qué ibas a hacer. No, lo que sí tengo son muchas historias escritas. Sí, entonces ¿No tenías pensado sacar el libro? No, pero a raíz de grabar aquello, pues un poco para ponerle a la emisora y tal, pues animado también por la gente de Thanos, pues me pareció que si ya teníamos el CD, pues era un buen soporte poner el libro, poner las historias, meter dentro el CD y tirar para adelante. Uh-huh. Así nació el libro de Con la boña y la hija. Y la hija. Y explica a los oyentes, porque supongo que todos sepan lo que es la boina, pero ¿y la hija? La hija sin H, porque algunos me han criticado y dicen, no, hija es con H. Digo, bueno, ¿es con H o es sin H? Hija, con acento en la A. Es ese palo que hemos visto todo el mundo, a los ganaderos que bajan a la feria de Torlavega, con el palo en la mano. Y esa es la hija. Se usaba no solamente como ellos lo usan como soporte, pero se usaba para todo. Se usaba un poco pues para azuzar el ganado, se usaba pues para apoyarse por aquellos caminos que iban. Era un poco un artilugio de uso diario, digamos. Uh-huh. La boina, lógicamente, era de uso diario, y la hija pues era el complemento de la boina. Bueno, pues este libro está escrito con la boina y la hija. Yo creo que es un título bastante representativo de las historias que, bueno, la gente va a encontrar en este libro. Bien, se prepara el libro, sentar a Gila el libro. Exacto. Y una vez que está hecho, pues decidís realizar, una vez hecho no, yo creo que a la par, ¿no? Porque la grabación de esa historia de la boda de Anuka iba un poco a la par que terminabas, ¿no?, de organizar todo. Sí, ello. Sí, lo que ocurre es que luego, bueno, siempre esto, vamos hablando y se nos van ocurriendo cosas. Claro. Y nada, y estos de Thanos tiran para adelante. Teníamos más o menos grabado ya la historia, yo tenía más o menos listo el libro, y entonces empezamos a hablar de cómo se iba a hacer la presentación del libro. Yo tenía muy claro que no quería hacer una presentación al uso con los discursos políticos y con los discursos institucionales, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ellos me dijeron, hombre, pues ya que tenemos esto grabado, ¿por qué nos traemos unas escenas y las representamos allí el día de la presentación? Y nada, ni cortos ni perezosos, pues nada, trajimos unas escenas grabadas y en base sería lo que ahora se llama eso del playback. Sí, bueno, sí. digamos, con el sonido que hemos grabado, ellos van reproduciendo esas escenas, y lo que sí hay es en vivo es todo el tema de la música, las panderetas, el pito, el tambor, el rabel, etcétera, etcétera. Y el baile, y eso se hace allí en directo. Y ahí, aparte de las voces, también con el baile entran en escena las danzas de Thanos, José Luis. Pues sí, claro, sí, sí, efectivamente. Efectivamente, la idea, está claro que la idea es de Ángel, y muy buena idea además. Y nosotros lo que hacemos es, pues nada, esto, bueno, esto estaba escuchándole cuando hablaba, y efectivamente nosotros que dice que somos muy echados para adelante, y lo somos, hay que decirlo. Pero es que a nosotros el ofrecimiento que nos hizo es como a un goloso que le dan una tarta, vamos. O sea, no te puedes resistir. Claro, claro. O sea, fue así además. O sea, uh-huh. Yo me acuerdo allá por el año pasado, era el mes de septiembre, sí, o así, sí. Cuando nos lo propuso. Y claro, bueno, pues estaba claro. Era el tema que nos gustaba. Era un poco, hablaba de costumbres, de tradiciones de Cantabria, que es lo que a nosotros nos gusta, en lo que estamos metidos. Uh-huh. Y nos explicó la idea y, por supuesto, que bueno, pues rápidamente dijimos, bueno, pues nada, una parte de la agrupación pues se va a poner a disposición de tuya para hacerlo. Y ya, bueno, ya explicaba él cómo fue evolucionando todo. Y efectivamente, en esta presentación que se hizo en Torrelavega, pues se puede ver, pues eso, pito tambor, como ha dicho él, lo que es ya folclore, incluso pues todas las tradiciones que había entonces, ¿no? Por ejemplo, el poner los arcos a la novia, que ahora se vuelve a hacer mucho, pero entonces era una tradición, ¿no? Porque se decía que era señal de buena suerte, ¿no? A mí me los pusieron. Claro, claro, claro. Y te trajo buena suerte. Pues sí. Pues si no falla, si son costumbres o tradiciones de Cantabria, no falla. Y entonces, como digo, pues ahí estamos con... También se baila alguna jota y se canta y, en fin, y canta todo el mundo además, ¿eh? El que canta mejor, el que canta peor, o sea, como era lógicamente entonces, porque no había... Claro. Bueno, al que cantaba mejor se le pagaba algún vino más para que cantase más. Normal, pero, también es pero normal. Allí cantaba todo el mundo y encima con ya unos vasos, pues... Pues más. Y nada, decir que yo creo que quedó muy bien, que esto la verdad es que a mí me fastidia decirlo nosotros, me fastidia, de verdad además, pero quedó muy bien, porque oye, la gente por lo menos no creo que nos engañe. Aunque faltó alguno de los actores, que bueno, a última hora pues tuvimos alguna baja, pero tuvimos que... Echar mano del banquillo. Claro. Sí. Y la verdad es que quedó muy bien, la gente nos ha felicitado, y yo digo que sí que es verdad que para este segundo pase, vamos a decir, ese segundo pase que va a ser en Thanos el jueves, la verdad es que hay bastante expectación, vamos, están prácticamente las entradas agotadas. Y volviendo al tema del playback, en la puesta en escena... El playback que se utiliza es de la grabación que se incluye con el libro. Y yo sé que esa grabación, lo que duró, es decir, lo del ensayo y la grabación en varias partes, fue muy divertido. Y lo sabes además de buena tinta. Claro, ¿verdad? Además hay anécdotas y cosas, archivos de audio que se perdían, que había que volver a grabar. Yo lo decía José Luis cuando empezamos con esto, digo, mira, José Luis, no sé cómo saldrá, pero es con esto nos lo tenemos que pasar bien. Claro. Y no es que nos lo hemos pasado bien, es que lo hemos pasado muy bien. La verdad es que nos hemos reído muchísimo, porque claro, hablar y decir y registrar en directo estas frases, estas palabras, esta forma de hablar no es fácil. Y mucho más cuando intervienen muchas personas que no lo han dicho en su vida, ¿no? Y entonces, pues eso da lugar a situaciones, pues de risa, ¿no? Porque algunas sale mal, porque hay que repetirlo. Algunas es un poco estrambótica. Es porque le entra uno la risa cuando está hablando el otro. Pero, en fin, todo eso ha hecho que pasemos muy buenos ratos, muy buenos ratos. Bueno, yo te voy a decir, y tú lo sabes porque estabas allí, que yo que lo he escrito, las frases, pues hubo una que se me atascó y me parece que la tuve que decir 11 veces para conseguirla decir una vez bien, ¿no? O sea, que pero bueno, teníamos que... ahí al jefe de sonido, a Paco Don Disco. Corta y pega, corta y pega. La verdad es que ha hecho muy buen trabajo porque, bueno, una cosa es grabarlo y luego otro es darle una unidad, unirlo, hilvanarlo, empalmar la música, los sonidos, etcétera, etcétera. Paco ha hecho ahí a la chita callando, ha hecho muy buena labor. Y nos ha aguantado todas las grabaciones, claro. Pacientemente, además. Y con todo lo que era el montaje, quedaba bien, porque había que irse a la iglesia, que si volvías a casa, que... Sí. Los escenarios variaban de un momento, vamos, y ha quedado bien, ¿eh? Parecía que iba a ser más lío, pero... No, y es largo, al final me parece que dura 1 hora 50 minutos, o sea que estamos hablando de una pieza ya de teatro, bueno. De teatro largo, ¿no? Y, pero nada, casi, bueno, divertido. Como un largometraje. Pues casi, sí, casi. No creas que luego a la hora de extraerlas, extraer algunas escenas para representarlas, había dificultad. Bueno, ponemos esta, no, esta es mejor, no, yo creo que esta otra. Ya. Bueno, pues al final... Para las personas que nos estén escuchando, para indicarles un poquito de qué va con La boina y la hija, a grosso modo, vamos a comentarles pues o a situarles un poco en las historias, así a grandes rasgos, a grandes pinceladas. Bueno, las siete historias que componen el libro tienen, vamos a decir, unos elementos comunes. Es el mismo pueblo, es un pueblo imaginario, que estaría situado más o menos por ahí en la Cantabria interior de un valle de Cabuérniga o por ahí, que se llama Ontanía, es un pueblo imaginario, con una serie de vecinos que son los mismos en las distintas historias. Y entonces lo que trata de reflejar estas las siete historias son siete distintos momentos. Yo digo que siempre que es cuando la gente del pueblo se reunía con ocasión de algún hecho, que luego comentaremos cuáles eran, pues para disfrutar, para divertirse y para hacer una serie de actos en común. Siempre se nos dice que los cántabros, que somos muy individualistas y que somos gente que vivimos muy aislada, y etcétera, etcétera. Yo creo que no, que eso creo que es un error. Una cosa es que hubiera que trabajar mucho, otra cosa es que hubiera muchas penurias, otra cosa es que la vida fuera muy dura, pero tenían sus momentos en que se unían, se agrupaban, se ayudaban, sobre todo se ayudaban, porque no hay que olvidar que en los pueblos pues había gente mayor, había viudas, y todo eso pues a esa gente, los propios vecinos les ayudaban, o sea que creo que eran gente muy, muy solidaria. Y decir sí que esas historias más o menos pues estarían situadas allá por la mitad del siglo pasado, hacia 1950, los 50, 60, sería la época más o menos en que se desarrollarían estas historias. Que no me había abierto yo el micrófono, vaya por Dios, que estaba comentando que además son historias, bueno, pues historias cotidianas, ¿no? De aquella época, sencillas. Como la vida misma. Como la vida misma. Y que a buen seguro a gente, sobre todo ya de cierta edad, pues le traerá grandes recuerdos. Aunque se desarrolle en un pueblo imaginario, pero son escenas habituales. Yo creo que no son historias inventadas, son historias recogidas, unidas, tal vez... Pero no estamos hablando de una novela, vamos a decir, ni una cosa un poco de invento, ¿no? Aquí lo que se trata, pues, es de recoger cómo se vivía, cómo se hablaba y, sobre todo, pues, recoger vocabulario, frases, decires que se escuchaban en los pueblos, refranes, que hay refranes muy bonitos, y un poco ese tipo de conversación que había en aquellos años en el pueblo y que muchísima gente que hoy vive pues lo ha conocido, lo ha vivido o lo ha vivido en su casa. Bueno, de hecho, perdona Ángel, tú habías contado que una de las felicitaciones, de las muchas felicitaciones que has tenido, era, te decía que un señor que lo había escuchado, ¿no? Sí, esa es quizás lo que más me ha gustado oír del libro, de la gente, pues hombre, la gente dice que le gusta, etcétera, que le recuerda y siempre es bonito, ¿no? Pero había un amigo que me dijo una cosa que la verdad es que me emocionó. Me dice, mira, mi abuelo no puede leer, entonces pues el hombre no puede leer el libro. Pero le he puesto el CD... Le ha estado escuchando, dice, ha llorado lo que no está escrito, y me ha dicho al final, dice, he puesto cara a cada uno de los personajes. He visto en la narración a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío. Y bueno, pues eso realmente es lo que uno espera que ocurra cuando escribes estas cosas. Lo que pasa es que no piensas que va a ocurrir, y bueno, por lo menos en este caso, pues hemos cubierto el objetivo ese que tienes cuando lo escribes, ¿no? Yo creo que este libro... está escrito para la gente que lo ha vivido, que le gusta y sobre todo para la gente que ama las costumbres y las tradiciones de Cantabria. Y ahora que hablas de los personajes y tal, ahí en el grupo de danzas, vamos, ha habido problemas para decir yo quiero ser el cura, yo el marido, yo la mujer, o yo el... ¿Cómo habéis hecho el casting de selección? No ha habido ningún problema. Hombre, igual alguno dice, no, que no quiero ser, no sé qué, que quiero ser la madre, que quiero ser la hija, El Espíritu Santo. Se supone que los papeles pues se daban más o menos... A la hora de la representación, No, porque eran los papeles que la gente había grabado ya, hecho con su propia voz. Previamente, ¿no? Entonces, pues más o menos los papeles están dados un poco de acuerdo con las condiciones de cada uno. Aunque, bueno, pues puede ocurrir que se vea una persona mayor en la historia que luego tiene una voz muy jovencita, ¿no? Pero vamos, no ha habido ningún problema. yo creo que la gente ha colaborado, bueno, yo creo no, la gente ha colaborado, se ha entregado, ha ensayado, nos hemos reído, hay que representarlo, se representa, bueno, la gente de Thanos es muy especial para esas cosas. Y en el casting de la grabación, ¿cómo se te iban ocurriendo? Porque tú te referías, Marco, al casting de para la representación, sí, ¿no? Sí, iba a decir, pero para seleccionar para las mismamente para representar las voces, claro. Las voces en la grabación. Igual uno dice que te vas a ser el cura, dice que yo no quiero ser el cura, quiero ser el borracho del pueblo, ¿sabes? O, ¿me entiendes? No, mira, para el papel de cura he cogido un amigo que estudió para cura. Ah, bueno, bueno. Que parece un cura, es más, cuando le hemos puesto la sotana, ha habido alguna anécdota, porque andaba el hombre por ahí con la sotana puesta y me dice, oye, este cura es de verdad, ¿no? Y digo, no, no, este es para representación. Dice que no, hombre, que es un cura de verdad, joder, que tiene pinta de cura de verdad. Y entonces él se sabe además muchas frases en latín y muchos latinajos de esos. Ya. Y esto no hay que escribírselo, lo suelta él solo. O sea que ya hay algunas personas que han venido con sus papeles ya interiorizados, ¿no? Como es el caso este. Habéis representado la boda, ¿no? De Anuka. Sí. ¿Pero no tenéis en mente hacer más? Bueno, yo en mente. Vamos, ya las tengo escritas. Sí, pero representarla. Hombre, la boda representarla es complicado. Es complicado porque esta no es una historia acerca de la boda. Es una historia acerca de los distintos pasos que había en los pueblos para las bodas. Y yo me he inspirado en las bodas que se hacen en la zona de poblaciones. Ah, ya. Y bueno, supongo que otros pueblos quizás es lo mismo, ¿eh? Pero entonces tiene varios pasos distintos. Entonces, una parte es lo que se llamaba la jumaza o los tratos, que era un poco cuando las dos familias, novio y la novia, se ponían de acuerdo sobre lo que hoy llamaríamos la dote, qué cosas les iban a dar y qué cosas iban a aportar a cada uno. Y eso era una cosa un poco complicadilla y era una especie de negociación o de contrato. ¿Y por qué? Imagínate que eran familias que tenían 11 hijos o yo qué sé. Uf. En este caso, para hacerlo más fácil, hemos puesto un abogado de Torlavega, que es el padre del novio, y una pareja del pueblo, que es el padre de la novia, ¿no? Y bueno, pues tienen distintos posibles, pero bueno, al final se ponen de acuerdo. Esa es una parte. Luego hay otras partes, es lo que llaman las vistas, lo que llaman las proclamas. O sea, cuando se hacían las proclamas se hacía una fiesta. Entonces las amigas de la novia pues iban a su casa y le cantaban, etcétera, etcétera. Y luego ya, por último, viene propiamente lo que es la boda en sí. No tanto el hecho físico de la boda, digamos, en la iglesia, sino la fiesta que se hacía antes de la boda, a la puerta de la iglesia, y la que se hacía sobre todo después en casa de la novia, ¿no? Con una cosa muy bonita, que es una de las cosas que se representan allí, que era una costumbre que había de parar a la comitiva que iba hacia la iglesia para que el padrino le diera tabaco a los mozos del pueblo. Y si no, no le dejaban ir a la iglesia. Sí, que no encontraba tabaco, ¿no? Y eso en la representación no encontraba tabaco. Lo representaremos allí en eran los impuestos que había. No sé lo que era, así que decía, no lo encuentro, no sé qué pasa. Bueno, no sé si era broma o lo hacía muy bien, vamos. O sea que la boda es una boda bastante completita. José Luis, para todos aquellos que no conozcan dónde está el Centro Cívico de Thanos, bueno, vamos a ubicarles. Sí, mira, el Centro Cívico está lo que es en la parte de arriba, en la carretera para la estación de Renfe, donde han hecho ahora que han hecho una rotonda con un esperpéntico cantidad de hierro allí. Que del lado al lado de la carretera. Sí, la puerta de Torlavega, la creo que allá sur. Eso es. La puerta sur. Entonces, y no tiene ninguna pérdida, digo, porque es que en esa zona está concentrado, pues bueno, está la ermita de Santa Ana, está el centro de salud, está el auditorio. El auditorio, me salía a mí el nombre. Y también está allí el centro cívico, que son las antiguas escuelas de Thanos. O sea, que el edificio que siempre toda la vida fue las escuelas unitarias de Thanos, pues allí es donde está el centro cívico. Y no tiene ninguna pérdida, vamos, para encontrarlo. Y la entrada supongo que sea libre hasta completar aforo, como suele decirse, ¿no? Sí, sí, o sea, va a ser... No sé cómo nos vamos a meter todos, porque hoy es martes... Peticiones de Estados Unidos... Sí. Qué tremendo. Sí. No sé muy bien por dónde nos vamos a mover sí. Entre la gente. Tenemos pero bueno, seguro que saldrá estupendamente, eso estoy seguro. No, bueno, la verdad es que tiene una capacidad de unos 150, 160 personas. Ah, pues parece más pequeño de lo que... No, sí. Sí, tiene, es lo que es el local de las sesiones, y después al lado también hay un multiusos que también se puede utilizar. Uh-huh. Y sí, 160, 170 pueden entrar bien. Bueno, después alguno de pies, bueno, no hay problema. Si hacemos dos veces. Y si hace muy bueno, también podéis ir al auditorio. Al auditorio, claro, vamos, claro. Y la ermita, salir de la ermita, si está toda a mano. Tú dales ideas. O si no, en un prado de ahí al lado y ya está. El día de la representación de Torlavega no acabamos allí con el carro y las vacas. De verdad, pues porque no se podía subir allí. ¿Ves? Pero al Prado sí que se puede meter un carro y unas vacas. Esto es como le des ideas, tiran para adelante. Bueno, nosotros, como sabéis, ya tenemos, la agrupación tiene grabada una película que es Boda en la Aldea. Uh-huh. O sea, que por cierto, pero bueno, lo digo ya porque a veces te hacen rápidamente esta pregunta. ¿Dónde se puede comprar o dónde se puede ver? Bueno, pues la tiene... Paco Don Disco, en la tienda de Don Disco. Aquí en Torrelavega. Sí, él tiene ya en DVD. Ah, en DVD, sí. Sí, en DVD. Sí, porque yo... le tengo un VHS. En VHS, porque claro, salió hace unos añucos La Boda en la Aldea. Sí, sí, claro. Y entonces se hizo en vídeo y ahora en ya lo remasterizada. En eso iba a decir yo, se dice remasterizado, que no sé lo que es, pero que queda... En formato... Una palabra que siempre la dicen, es bueno. En formato digital... Y bueno, pues la verdad es que está muy bien, ¿no? Está de maravilla. Ya tenemos, por eso lo que decía Ángel, que claro, ya volver, quiero decir, hacer lo que es el desarrollo entero, porque es prácticamente 2 horas, por poco no llega a 2 horas, pues la verdad es que es muy complicado. Pero bueno, todo será cuestión de proponérselo, ¿no? O sea, que habrá que verlo. Y bueno, pues representarlo todo, ¿no? Pero esto sucederá el jueves y quizá otra presentación en otro punto de Cantabria, Ángel, o no. Pues, lo circunscribes aquí a Torrelavega. Oye, todo es proponérselo, pero vamos, la idea inicial era presentarlo en Torrelavega y en Tanos. Bueno, vamos a decir cuánta gente mueve en la presentación, cuántos, unos 30, pues hombre, son. Si cuentas los arcos y todo esto, pues pasarán igual de las 30 personas, sí, las que intervienen en el evento. Claro. Bueno, de hecho en la grabación, si no estoy equivocado, me parece que éramos 18 o 20 personas para hacer la grabación. Sí, después están los músicos y, claro, y los algunos de los un poco más jóvenes, que son los que tienen que poner los arcos, digamos, de la agrupación. Sí. Entonces, sí, como dice Ángel, sí, algo más de 30. Sí. Y porque no hay más presupuesto, sino, bueno, maquillaje, peluquería, vestuario... Sí. Pero todas y esas cosas la carreta, lo pone la gente, ¿no? También. Desde luego no se pueden hacer más cosas con menos dinero. Además, de verdad. Te lo aseguro. Lo que sí me gustaría, Patricia, es decir un poco el título de las historias para que la gente vea un poco de qué va el libro. Porque aparte de este de la boda, que nos hemos centrado un poco en él, el resto de las historias pues tienen que ver, una de ellas tiene que ver con la gila, que es una historia que a mí me gusta mucho, me gusta tanto como la boda, que era esas reuniones que se hacían en las noches de invierno, o en las tardes de invierno, cuando no se podía ya salir al campo a hacer ningún tipo de labor, y la gente se reunía en las cocinas, y bueno, las mujeres normalmente hilaban, eso de gilar, ahí viene lo de la gila, hilaban, y los hombres pues repasaban las herramientas o echaban la partida de las cartas. Y allí pues se hablaba, se comentaba, se contaban historias, y se aprovechaba pues siempre para criticar un poco también a los vecinos, etcétera. Esa es la gila. Después hay otra que, bueno, no hace falta explicar, porque se titula La Magosta, y todo el mundo sabe lo que es La Magosta, las famosas... cuando llega la época de las castañas, la fiesta un poco que se hace cuando se asan las castañas. Otra es dedicada a la matanza del chón por San Martín, se titula por San Martín. Hay otra que es La Noche de Ronda, bueno, es un poco como los mozos de un pueblo, pues tratan de cantarle o de rondarle a una moza que ha sido desairada por su novio, y van allí a cantar y se lía un poco el follón entre los mozos del pueblo. Luego hay otra que a mí me gusta mucho, que es Recordanzas de la Patrona. Yo he bajado a la gente del pueblo, a una parte de la gente del pueblo, les bajo el día de la patrona a Torrelavega a ver las fiestas y a ver los fuegos artificiales, y bajan con los críos y un poco pues las historias que a mí me tocó también vivir de chaval, porque vivía aquí a lo de la llama. Y la última ya es el Día del Santo, es una historia un poco más triste, porque es la historia del indiano. Siempre hemos oído hablar del indiano que venía con dinero, pero este es el indiano que vino sin dinero. Vaya. Y entonces el hombre pues recuerda, llega ya en sus años de vejez, con muy pocos recursos, y recuerda un poco cómo era la vida y la romería que se hacía en su pueblo pues cuando él era joven. Y ese es un poquitín el conjunto de todas las historias que encierra el libro. ¿Y te has dejado alguna por ahí? No, sí. Digo... Ah. ¿Tenías idea de hacer más? Digo, bueno, ¿sabes cómo te digo? Tú en la mente, como el cuento de la lechera, ya lo tengo. En la mente no, en el ordenador ya está escrita otra dedicada a la famosa de Soja. Mm. La de Soja. Luego tengo otra que cojo a la gente del pueblo y no se les ocurre otra cosa que hacer una representación navideña el día de Navidad en la iglesia allí del pueblo, y hacen una especie de auto religioso sacramental los del pueblo, y esa también está escrita. Bueno, tengo una que hace referencia un poco a todos los... cómo eran los tratos de la compraventa del ganado aquí en aquella época en Cantabria, cómo se iban engañando los unos o tratando de engañar los unos a los otros. En fin, hay ya bastantes cosas escritas. Pues y otras que eran... más libros tiene. Bueno, es una especie de entretenimiento. Uh-huh. Y a ratos pues vas... oigo a la gente o voy a un pueblo o leo alguna cosa... Y bueno, me viene la idea y la voy poco a poco entaragilando. Bueno, pues tenemos que dejar de entaragilar porque se nos va terminando el tiempo. Vamos a recordar a los oyentes de nuevo lugar, día y hora de la presentación del libro Con la boina y la hija, que ahora sí que lo he dicho bien. Pues es el próximo jueves en el Centro Cívico de Tanos, ahí junto a la Ermita de la Virgen. Y a las 8, pues nada, todo el que quiera acompañarnos será bienvenido y recibirá al final el libro, claro. Muy bien. Y José Luis, en las danzas de Tanos no paráis porque creo que el domingo tenéis que iros a Comillas, ¿no? Sí, ah. Sí, el domingo vamos a Comillas, sí. La verdad es que no paramos porque, bueno, de hecho yo ahora cuando terminemos, pues tengo que coger y tengo que ir a Santander porque tenemos una actuación en el casino, en el Gran Casino. Ajá. Y tenemos el sábado, también tenemos dos actuaciones, por la mañana en Cobreces, que se hace la Feria del Queso, sí, es verdad. Cobreces, sí. Sí. Y por la tarde una boda en Yermo. Ajá. En Yermo. Y bonita domingo, zona. Y el domingo lo de Cantabria Gaitera. Exactamente, sí, la fiesta de la cultura popular. Dick. Y bueno, pues la verdad es que esto es solamente pues el comienzo, porque ahora ya... Julio, agosto y septiembre, pues es increíble. Vamos. No paráis en casa. No selan. La verdad que no. Es que el vicio es el vicio. Como les han dado la medalla de Torlavega, ahora están aspirando a la medalla del trabajo. Sí. Claro, claro. Pues nada. A seguir por ese camino. Muy bien. Bueno, pues vamos a despedir el programa con un tema de un disco que se titula Tesoros de la Memoria, de Solchu y Miriam, que son dos pandereteras, y como... las historias que encontramos en el libro Con la boina y la hija se desarrollan en ese pueblo que no existe en realidad, llamado Ontanía, pero que en ciertas cosas sí que te has ido por la zona de poblaciones, Ángel. Bueno, pues hay un tema que interpretan Solchu y Miriam que se titula A lo ligero de poblaciones. Pues vamos a lo ligero. A ver si quiere sonar. Empieza suave. Ahí, poquito a poco, dale que te pego. Bueno, pues así vamos a despedir el programa por hoy. Marcu, que tenemos que irnos, pero antes vamos a despedir... Bueno, tenemos la cita de Cantabria Gaitera el día 8, y desde las 11 de la mañana habrá actividades, y termina por la tarde, ¿quién? Cambalúa, ¿puede ser? Cambalúa y el Hombre Pez. Y el Hombre Pez. Ellos cerrarán... Sobre las 8 de la tarde o así, ¿no? Acabará. Sí, más o menos. Por ahí. Y las danzas de Tanos, pues les toca actuar al mediodía. Sí. ¿A que sí, José Luis? Creo que hay un pasacalles con la banda de gaitas y, bueno, por allí, por lo que es la zona. Bien bonita también. Y después actuación, sí, que haremos, bueno, unos cuantos bailes y después pues habrá que comer algún chorizuku y algún vaso vino, ¿no? Sí, que hay mil raciones, sí, de chorizo. Sí, sí. Mil raciones, sí. Uh-huh. Tengo aquí el cartel, a las dos. Para esa hora ya habéis terminado. Y además que, como dije antes, donde van las danzas de Tanos hace bueno seguro, porque si hace sol, porque hace sol, y si llueve, porque tiene que llover. Ahora, o sea que... haciendo sol y calor, sí. Hay que mover todas esas faldas, esas enaguas, sí, esos pololos, tela, ¿eh? La verdad tela. Que sí. Pero bueno, seguro que queda fenomenal. Pues han estado con nosotros Ángel Muela, autor de Con la boina y la hija, que se presenta este jueves a las 8 en el Centro Cívico de Tanos, y José Luis Olarriaga, que es miembro de las danzas de Tanos, pero que además, bueno, pues ya vamos a presentarle como actor. Sí, uno de los actores principales. ¿Mm? Y actor encima de todo, tanto actor de teatro como actor radiofónico. Porque esto se va a escuchar en la radio, claro que sí. Y alguna voz, y algo que no has dicho, porque habrá alguna voz también que a los radioyentes les suene muy familiar. Sí, les vamos a tocar. Ah, bueno, sí. Habrá alguna voz que muy lo conocida. Lo tiene muy callado. Sí. Además, además, tú y yo, José Luis, hacemos el papel de un matrimonio. ¿Ah, sí? Sí, claro. Señor. Los padres de la novia. Los padres de la ahora novia. Ahora ya lo vamos a decir, aunque no quiera ella. Claro que sí, claro que sí. Pues Patricia es la madre de la novia en la grabación. Una madre jovencita. Sí, sí, sí. Pues bastante sí. Jovencita. Así pero, que... pero lo hace muy bien. Pues como todos, que yo creo que nos quedó fenomenal. Claro que sí. ¿Eh? Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los dos, gracias a ti también, Marcu, pero como a ti te veo todas las semanas, ya te tengo más... Más visto y más trillado y bueno, en fin, bueno, yo con Marcu ya nos apañamos entre los dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, como digas que no. Ya verás, con esa mirada que me has echado. Ya verás tú en cuanto se termine el programa. Ya te digo, voy a echarle a correr. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias. Nos vamos con Solcho y Miriam a lo ligero de Poblaciones. Y mañana, a partir de las 5, regresa la radiografía. Pasadlo bien. Chao.